¿Se acuerdan de ese que dice? Ya llegó este ritmo alegre. Vamos a bailar toda la noche hasta que. Hasta que salga el sol.